Radio Universidad de Veracruzana, la señal universitaria. Una radio de ella. La señal universitaria. Bien, amigos, son las 21 horas, 9 de la noche, con 59 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 25 de noviembre del año 2019. A continuación tendremos otro programa más, pero mientras tendremos un espacio musical. Es mi corazón, oh sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul, mi vida tiene un cielo que le di. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios. Eres mi amor. Son las 22 horas, 10 de la noche, con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este lunes 23 de noviembre del año 2019, hemos escuchado a Nat King Cole. Y a continuación tenemos una emisión más de su programa En el umbral del silencio. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del compositor alemán Bernalois Zimmermann. En primer término presentamos a su atención su sonata para violín y piano en tres movimientos. Sonata, fantasía y rondo. Interpretan Carolyn Widman en el violín y Simon Lepper en el piano. Thank you. Thank you. Escuchamos la sonata para violín y piano del compositor alemán Bernd Zimmermann en tres movimientos. Interpretaron Caroline Widman en el violín y Simon Lepper en el piano. A continuación escucharemos, del mismo compositor, Canto di Esperanza para violonchelo y orquesta sinfónica. Interpreta Thomas de Menga en el violonchelo acompañado por la Orquesta Sinfónica de Colonia, dirigidos por Heinz Holliger. Thank you. Thank you. Escuchamos Canto di Esperanza para violonchelo y orquesta sinfónica de Bernd Zimmermann. Interpretaron Thomas de Menga en el violonchelo y la orquesta sinfónica de Colonia, dirigidos por Heinz Holliger. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar, también de Bernd Zimmermann, concierto para violín y gran orquesta, en tres movimientos: sonata, allegro moderato, rubato, fantasía, rubato molto, y rondò allegro con brío. Interpreta Thomas Ettmayer al violín, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Colonia, dirigida por Heinz Holliger. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos el concierto para violín y gran orquesta de Bernd Zimmermann en tres movimientos. Interpretó Thomas Zettmayer al violín, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Colonia, dirigida por Heinz Holliger. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 22 horas, 10 de la noche con 58 minutos aquí en Radio Universidad.